Ellos están de pie en el trigo, altos como el profundo mediodía, dominando las grandes llanuras. Son una campanada de voz negra que a través de los cuerpos de acero asesinado repica la victoria. Hermanas como el polvo caído, corazones quebrantados. Tened fe en nuestros muertos. No solo son raíces bajo las piedras teñidas de sangre, no solo sus pobres huesos derribados definitivamente trabajan en la tierra, sino que aún sus bocas muerden pólvora seca y atacan como océanos de hierro, y aún sus puños levantados contradicen la muerte. Porque de tantos cuerpos una vida invisible se levanta. Madres, banderas, hijos, un solo cuerpo vivo como la vida, un rostro de ojos rotos vigila las tinieblas con una espada llena de esperanzas terrestres. Dejad, dejad vuestros mantos de luto, juntad todas vuestras lágrimas hasta hacerlas metales, que allí golpeamos de día y de noche, allí pateamos de día y de noche, allí escupimos de día y de noche, hasta que caigan las puertas del odio. Yo no me olvido de vuestras desgracias, conozco vuestros hijos, y si estoy orgulloso de sus muertes, es también porque estoy orgulloso de sus vidas. Sus risas relampagueaban en los sordos talleres, sus pasos en el metro sonaban a mi lado cada día, y junto a las naranjas de Levant, a las redes del sur, junto a la tinta de las imprentas, sobre el cemento de las arquitecturas, he visto llamear sus corazones de fuego y energías. Y como en vuestros corazones, madres, hay en mi corazón tanto luto y tanta muerte, que parece una selva mojada por la sangre que mató sus sonrisas. Y entran en él las rabiosas nieblas del desvelo, con la desgarradora soledad de los días, pero más que la maldición a las hienas sedientas, al estiércol bestial que aúlla desde el África sus patentes inmundas, más que la cólera, más que el desprecio, más que el llanto, madres atravesadas por la angustia y la muerte. Mirad, mirad el corazón del noble día que nace, y sabed que nuestros muertos sonríen desde la tierra, levantando los puños sobre el trigo. Bien, bien, bien, bandita, pues aquí estamos a través de Regeneración Radio, www.regeneracionradio, desde Ciudad Monstruo para todo el universo. Este es su programa, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues estamos aquí, acabamos de leer, bueno, acaba de leer el compañero Carlos Esteban, que ahorita nos va a echar unas palabras sobre el buen Pablo Neruda. Así es, banda. Pues bueno, antes que nada, chido acá al compa Román Borrego, que anda con los compas de Regeneración Radio en los controles técnicos. Ya estamos aquí en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, por www.regeneracionradio.org. También acuérdense que nos pueden escuchar en el 105.3 del FM. Grabamos el programa. Ahorita, por algunas complicaciones, no salimos al FM, pero pronto, pronto, también para Ciudad Monstruo, por el 105.3 del FM, nos van a poder escuchar. Y así es, carnal, Román, acabamos de leer este poema, Canto a las Madres de los Milicianos Muertos, de Pablo Neruda. Como habíamos propuesto desde la semana pasada, bueno, aparte de tener a los invitados en cabina, o como el día de hoy, que van a ser por medio de un enlace, pues también la propuesta es ir leyendo, ir compartiendo poesía, literatura de los autores que reivindicamos, que pensamos que aportaron a la lucha de los pueblos por medio de la palabra, y que incluso muchos de ellos, más allá de la palabra, también con las acciones, con la militancia, con la participación, fueron fundamentales en los procesos de lucha y organización de sus pueblos políticos. Entonces, banda, bienvenidas, bienvenidos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Acuérdense, nos van a acompañar compañeros desde Ciudad Juárez que se están organizando, que andan dando la batalla en un lugar donde de verdad que es muy complicado, donde se asesina de manera cotidiana a las mujeres, donde la violencia por medio del narcotráfico, que para nosotros no es más que un brazo armado del Estado burgués, pues bueno, viene masacrando día a día a los nuestros. Entonces vamos a estar haciendo un enlace con los compas que andan bien movidos con el arte, con la música y con la literatura allá en Ciudad Juárez. Y también ya nos está avisando que la compañera Diana Hernández ya anda por acá, ya anda cerca de la cabina. Ella nos va a acompañar desde Toluca, carnal. No, pues eso es algo que nos llena de mucho placer, porque recordemos que ya tiene un buen tiempo que andamos con eso tratando de hacer los enlaces. A veces pues pueden venir, a veces no pueden venir a las cabinas de radio donde hemos podido estar. A veces tenemos nosotros que ir, o a veces los enlaces son así, a través de las armas del diablo, de la tecnología, que es como pues nos podemos comunicar con la banda, en este caso con los de Chihuahua, y otros enlaces que hemos hecho anteriormente, que pues... Aunque luego se cuelguen del miedo otro. Sí, luego se cuelgan del miedo, pero en realidad lo importante aquí es poder unir la palabra y hacer un mundo donde quepan muchos otros mundos. Así es, banda. Y bueno, acuérdense de las vías de contacto. Nos pueden estar mandando mensajes aquí al Twitter de la cabina de Regeneración Radio, @regeneracion_r. También acuérdense, está el Facebook de Regeneración Radio y el teléfono directamente en cabina, 5587-5696, 5587-5696. Además, acuérdense de consultar toda la barra programática que se hace aquí en Regeneración Radio. Hay un buen de programas de lunes a viernes en vivo. También está la música que de manera continua se coloca acá. Y también pasen a darse una vuelta a la página www.regeneracionradio.org, donde los compañeros están haciendo un esfuerzo permanente de periodismo comunitario, de periodismo independiente. Pasen, chequen los reportajes, las fotogalerías, y pues bueno, estén al pendiente acá de los medios libres, los medios independientes. Y pues bueno, Román, yo creo que nos vamos riendo con una primera rola o con una primera cápsula también, pues en este esfuerzo de estar enlazando diferentes participaciones independientes que se dan por todo nuestro país, por todos lados. Acuérdense que también, bueno, les vamos presentando cápsulas. Entonces ya Román ya anda ahí afilando los dedos y los controles técnicos para mandarnos ya sea una rola. Hoy traemos una rola, pero de esas chidas del barrio, para que le vayan poniendo brillo ahí a la banqueta, a la calle, a los salones del baile del pueblo, que son las calles nuestras. Entonces Román ya ahí está afilando, escogiendo. Entonces, ¿con qué nos vamos, Román? Para después ya entrar directamente con los compañeros de Ciudad Juárez allá en Chihuahua, que nos van a acompañar en este enlace en vivo. Vamos a escuchar esto de la Sonora Dinamita, La Cadenita. Es una de esas rolas que nos laten un chingo. Vamos a escuchar esto y regresamos. Esto es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, a través de www.regeneracionradio.org. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Y al Nazareno. cabellos y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Carmen, se me perdió la cadenita. Ya estamos aquí, banda, en Regeneración Radio, en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues bueno, como lo habíamos estado anunciando en las redes sociales, el día de hoy vamos a estar haciendo un enlace directamente allá con compañeras, compañeros en Ciudad Juárez que están haciendo un esfuerzo permanente de poesía, literatura, de arte en las calles. Y que bueno, estamos muy contentos que el día de hoy nos acompañen. Entonces, vamos ya saludando a los compañeros de allá de Chihuahua. Se encuentra con nosotros Leticia Ruiz, Rubén Sosa y Armin Arjona. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ya estamos al aire. ¿Cómo están? Un saludote desde Ciudad Juárez. Pues estamos muy contentos, compañera, de tenerla por acá. Estamos muy contentos de que estemos haciendo este enlace. ¿Y cómo ven si nos van compartiendo el primer poema, el primer texto en esta tardecita de lunes? Estamos ahí esperando a que ya estén los compañeros listos. ¿Ya estarán listos los compañeros allá en Ciudad Juárez para que nos compartan este primer texto? ¡Perfecto! ¡Los escuchamos! A ver, vamos a comenzar con este texto que se llama Mientras dormías. Anoche, mientras dormías, bajo esta luna de octubre, magnificentes estrellas, destellantes y nuevas, colorean el cielo con azul intenso, brillos y colores imbrincados en la noche, y yo en mi cama, tranquila, serena, sarcástica tranquilidad, serenidad incalculada, se desvanece la luz en un aviso, decenas de estrellas perdieron su brillo. Cielo oscurecido, luna manchada, un caos cromático en las nubes. El cielo se desplomó de nuevo sobre nosotros. Oh, cielo enrojecido, luna maltratada, estrellas apagadas, meteoros asesinos, destructores de vida nueva. Aléjense de aquí. Regresen el azul intenso a nuestro cielo. Queremos un cielo estrellado, sin un hueco más. Los hoyos son profundos, infinitos, imposibles de llenar. Cada agujero en nuestro cielo, que un día fue hermoso, nos destruye, nos acaba, nos aniquila. Esta nube oscura, densa, itinerante, ha rondado nuestras tierras por largo tiempo, pero no es exclusiva del lugar. Se alimenta con la muerte y crece. Arrasa con estrellas sin importar su antigüedad. Le roba el brillo, las desvanece, deja dolor y sufrimiento intenso. meteoro asesino, nube envilecida, horror constante, llanto perenne, tristeza arraigada, desesperanza cotidiana, impunidad eterna, impotencia acostumbrada. ¡Aléjense de aquí! Llévense con ustedes las capuchas y las armas, los cascos y la muerte. Queremos nuestro cielo azul intenso. Queremos que las estrellas sigan brillando. Queremos que los cometas se atrevan a pasar. Queremos nuestra hermosa luna de octubre. Dejen de disparar a las estrellas. Quiero tener un sueño hermoso. Alejen de mí las pesadillas. Quiero despertar sin miedo. Quiero que la esperanza vuelva. Muchas gracias, compañero. Compañera, muy hermoso esto de dejen de disparar a las estrellas. Y pues bueno, aprovechando este enlace, pues vámonos para escuchar más de ustedes. ¿Alguno más o nos pasa la palabra? Vamos a escuchar a Armimea Fona. Muchas gracias. Bienvenida, Armimea. Se llama Abrazo Eterno. Se amalgaron mis huellas y tus pasos. Anidamos los dos en un abrazo. Nuestros rastros errantes se han fundido. Me despojo de mi piel dándote abrigo. Se derrumba la tarde fatigada, mas la arena y el viento no reposan. La intemperie será nuestra morada, tú y yo unidos en una narcofosa. Gracias. Muchas gracias. No se escuchan los aplausos porque estamos aquí con el enlace, pero muchas gracias por compartirnos su literatura, que sobre todo, pues bueno, pensamos que es de carne, es viva, ¿no? A ustedes les está tocando vivir, como a millones de mexicanos prácticamente en todo el país, una realidad muy compleja. Entonces, ustedes nos dicen quién sigue aquí compartiendo. ¿Qué nos va a tocar Rubén Sosa? Va a tocar, es un poema que musicalizó nuestro compañero Rubén Sosa, se llama Para Siwa. Sí, compañeros, miren, ¿por qué no nos comparten otra ronda directamente allá desde Ciudad Juárez? Y después vamos a un corte para que ya regresemos a platicar con ustedes. Pero mientras, ¿qué les parece si otra ronda, por favor? Perfecto, entonces nos vamos por una segunda ronda. Muchas gracias. El día de ayer fueron 7 meses de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Hicimos un festival aquí artístico para conmemorar este hecho y en solidaridad con los familiares de estos jóvenes desaparecidos. Y ahí escribimos algunas cosas sobre el tema. Entonces les vamos a compartir algo sobre Ayotzinapa. Este se llama Tiempo de Ayotzinapa. El tiempo no atrapa a los culpables. El tiempo es suficiente para el cansancio, el entierro, el olvido, la continuidad de la crueldad diseminada. El tiempo se vuelve cómplice, se torna turbio, oscuro, demoledor, en las garras asesinas de un país sin nombre. El reloj marca los segundos del destino atroz de un pueblo que arde en las llamas de la injusticia y la impunidad. Se quema en el dolor del silencio, en los gritos desesperanzadores del corazón vacío. Para ellos, los que caminan a pecho abierto, con los ojos surcidos a los puños, el tiempo no alcanza para la búsqueda y el reencuentro. No alcanza para remover la tierra de un país sembrado de barbarie. Encontrar a sus hijos en las montañas de esqueletos, plantados a la luz del delincuente. No alcanza para reparar la tierra de la desaparición forzada. Sacar de su belleza a este mendigo asesino. Marchar de su carita fabricada con un tatuaje de sangre de los nuestros. Con la palabra Ayotzinapa, normalista, ruralismo, guerrero, crimen, lesa, con la palabra humanidad. No, no alcanza el tiempo para el dolor, no alcanza el tiempo para la indignación, tampoco para la rabia, no alcanza para el mundo, no habrá tiempo suficiente para el perdón, ni alcanzará el tiempo para el olvido. ¿Cómo olvidar a quien más aman? ¿Cómo conformarse con la inexistencia? ¿Cómo tolerar que un Estado fascista le responda con la insolencia y el cinismo? ¿Cómo aceptar la muerte con la sola palabra del perpetrador de tan terrible pérdida? El tiempo no va a alcanzar para la búsqueda. Seguirán caminando el país hasta destapar todas las fosas, encender hogueras en todos los rincones, hasta que arda el territorio con la llama de la verdad. El tiempo jamás es suficiente para la lucha. Muy bien, ahora te paso el espacio a Arminea Jona. Esto se llama, es el verbo yo no fui. Yo protesto, tú te ofendes, él me acecha, nosotros corremos, ustedes disparan, ellos nos desaparecen. Muy bien, ahora le pasamos el espacio a Rubén Sosa. Esta canción es otro poema musicalizado, se titula Tenemos Nuestras Flores. Thank you.

El dolor carcome mis frutos al pensarte, al buscarte y no encontrarte. La soledad saquea mis manos por las mañanas, cuando se extienden sin poder alcanzarte. No somos 43, somos muchas las voces, todas amotinadas en el mismo cajón de plegarias, con la misma vela encendida entre las rodillas, alimentando la misma promesa de verme en tus ojos un día. Amor de poeta. No te enamores de un poeta. Ellos no saben de amores eternos. Aman con la pasión del mismo viento, pero que en el mismo viento se van. Saben grabar besos igual que versos en la piel de quien aman, pero nadie les enseñó a borrarlos. Escriben a la vida igual que le escriben a tu cuerpo. Lloran mares cuando te marchas, pero cuando baja la marea saben ahogar tu recuerdo. En verdad te lo digo, no te enamores de un poeta, a menos que desees con el alma sentir cómo cala el amor en los huesos. Nunca te enamores de un poeta, hará tu nombre inmortal. Aún sin estar contigo, podrá hacerte el amor. Sin vida. Ha dejado de caminar sobre las flores, en su cielo no paran las tormentas, ha dejado sus sueños de princesa, se apagan sus ojos como luces de ciudad. Sus pasos han dejado de ser firmes, tiemblan sus dedos al escribir, no limpia la armadura para las batallas, su belleza muere lentamente, como muchas mujeres en mi tierra. Bien, bien chido, muchas gracias. Muchas gracias a Diana Hernández y a Daniel, ¿va? Que está acá en la... Ay, Daniel hace... ¿Cómo no es televisión? Deberían de ver cómo le hace Daniel al micrófono. Simón, no, pues bien contentos de que anden por acá. Estábamos acá, Román y yo, y acá la compañerita que nos acompaña, que vienen haciendo caras de... Ah, el poema el que leíste el de al poeta, ¿no? Está bien chido. Vamos a poner nuestra cara. Y pues bueno, Diana, para quienes nos están escuchando aquí en Regeneración Radio, ¿por qué no les platicas un poco quién es Diana Hernández? Aparte de que hemos dicho toda la tarde que vienes de Toluca, ¿no? Bien contentos sí, claro. de que hayas hecho este esfuerzo, bueno, de lanzarte para acá. Además, el transporte pues, está bien difícil, pero más allá de que eres de Toluca, ¿quién es Diana Hernández? ¿Quién es Diana Hernández? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y pues por este espacio. Bueno, pues yo creo que pues Diana Hernández lo único que hace es escribir, entonces pues no hay nada en especial de, creo que todo mundo tenemos algo que decir, la única diferencia pues es que yo lo baseo a través de las letras y es lo único que a lo mejor pues pudiera decir sobre mí, ¿no? Me gusta escribir, amo la poesía, creo que es la forma en la que yo he encontrado para sanar. Los seres humanos necesitamos ir sanando nuestra historia para no enfermar, para no terminar muertos en vida. En mi caso, pues la poesía, las letras han sido mi forma de sanar. Y si a través de ello, pues bueno, hay quienes sanan junto conmigo, pues bueno, yo creo que es un doble regalo. Oye, Diana, ahorita que hablabas de que va sanando por medio de la literatura, de la poesía, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿puedes también escribir de algo que te haya sucedido, pero hace mucho, y puedes escribirlo con la misma intensidad de ese momento? Es decir, ¿la poesía puede lograr eso? O sea, volver a repetir un momento intenso, ya sea triste, de alegría, y trasladarlo a este tiempo. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo creo que... bueno, lo que yo hago es que cuando quiero escribir algo, a mí en lo personal el sentido común me ayuda mucho. Es decir, creo que las historias de amor, de desamor, las historias que vive nuestro pueblo, nuestro país, pues son historias actuales, entonces no necesito regresar al pasado. A veces únicamente es cuestión de encontrarme o de coincidir con gente que hoy está viviendo intensamente un amor, un desamor, o que le está doliendo su país o su pueblo, y yo creo que eso es más que suficiente. Yo te escucho o escucho a alguien con un sentimiento similar, y para mí eso es suficiente para poder escribir. Y obviamente cuando estoy escribiendo es cierto que también pues recuerdo mi propia historia, ¿no? Tú me platicas, por ejemplo, una historia de desamor y automáticamente yo pienso en las que he tenido en algún momento y obviamente eso facilita mucho pues que las letras salgan. Oye, Diana, nos platicabas, bueno, nos mandabas un poco de lo que has hecho y nos ponías en esta plática, en esta descripción, que empezaste poniéndolo en Facebook, ¿no? Así que así el inicio fue colocar los estados de Facebook y de ahí, digamos, la banda te empezó a leer y fue trascendiendo y ahora ya incluso estás ya en trabajando, construyendo tu primer poemario, ¿no? Así es, pues bueno, sí, así fue como sucedió. Hace algunos, bueno, tiene que más o menos como año y medio, comencé a escribir porque, pues bueno, a mí me gusta, ¿no? Y un día comencé a escribir por ahí un poema que de hecho anda en las redes sociales que se llama Del amor y mi abuela. Y fue uno que me llevó, sin darme cuenta, y digo sin darme cuenta porque de repente ya me llegaban algunas invitaciones de gente de otros países y pues era increíble, ¿no? Y de repente un día, ya pasado el tiempo, ¿qué te cuento? Medio año, voy a recompartir ese poema y me doy cuenta que llevaba más de 200 y tantos likes y más de 160 compartidos. Entonces pues fue así la forma en la que comencé. De hecho, ahí fue donde, o el camino donde comencé. En alguna ocasión una amiga, leyendo eso y gustándole mucho, me lleva con quien actualmente es mi maestro y compañero, Carlos Mito, también toluqueño y un gran escritor. Y es cierto, actualmente trabajo con él en lo que será nuestro primer poemario, que se titula Mujer de Media Luna. Órale, qué chido. Nos acompañan, bueno, antes estuvieron los compañeros, las compañeras allá en Ciudad Juárez, ¿no? Que hablábamos de que, o sea, hay una violencia permanente, pero en el Estado de México está igual, ¿no? De hecho, claro, pues aprovechamos para hacer la denuncia, ¿no? Hace algunos días ya asesinaron a dos compañeros que están luchando, ¿no? En contra, pues, del despojo de tierras, del despojo de aguas allá por el Estado de México. Entonces, te quiero preguntar, porque independientemente de que muchas veces la poesía hable del amor, de la tristeza, o que hable de la lucha, es perseguida y sigilosamente se le van cerrando espacios, pero además no solo eso, en tú como mujer, en el Estado de México, que me parece que es el lugar con mayor feminicidios, ¿a qué te has tenido que enfrentar para ir sacando adelante tu trabajo, para poderlo ir compartiendo en un lugar tan, tan, tan complicado y tan violento para la mujer? Y bueno, en términos generales, pues para todos, ¿no? Para la vida. Claro, pues mira, yo creo que lo que yo te puedo contar acerca de mi persona en ese aspecto es que sí, desafortunadamente vivimos una inseguridad en todos lados y pues obviamente como mujeres corremos riesgos de todo tipo. Y entonces, ¿en qué nos ha afectado? Pues nos afecta de muchas formas. En algunas ocasiones nos han invitado, por ejemplo, a leer poesía en algunos lugares, me han invitado a ser parte de algún taller y desafortunadamente por la inseguridad que existe cerca, pues a veces uno tiene que limitarse a decir no puedo, no voy, ya es tarde, no tengo quien me acompañe, no tengo con quién ir, porque pues precisamente corremos todo ese tipo de riesgos y pues desafortunadamente nos vemos limitados en todo ese aspecto. No podemos crecer un poquito más, a veces los espacios se cierran para, en cuanto a distancias o en cuanto, te repito, a la inseguridad que vivimos en el país, para poder libremente decir, ah, pues sí, no importa que termine a las 9, ¿no? De todas formas llego a casa sin ningún problema. Desafortunadamente no podemos decir eso y pues esa es una de las cosas a las que, o con las que tenemos que lidiar todos los días para poder llevar o para poder compartir lo que vengo haciendo. Diana, ¿por qué no nos compartes un poquito más de tu literatura para ir preparando el segundo bloque de enlace con los compañeros de las compañeras de Ciudad Juárez? Entonces, ¿nos lees algo, por favor? Sí, claro, mira, antes que de leerlos, van a ser solamente dos, y el primero es un homenaje a Ana Frank, precisamente porque todos los seres humanos llevamos una guerra dentro que tenemos que vencer todos los días de forma personal, pero pues también en todos los aspectos, social, político, económico, religioso. Y pues bueno, ese sería uno, y el siguiente es un poco de, yo le llamo sabiduría ancestral, de aquello que mi abuela decía, con la intención de que los seres humanos pues aprendamos a ser un poquito más sabios, porque creo que solamente siendo más sabios es como vamos a poder terminar con todo esto que, o con toda esta lucha que llevamos, no solamente interna, sino también a nivel país. La casa de atrás. Es de noche. Las calles parecen estar calladas. Apenas se alcanza a escuchar el silencio del miedo que acicala los techos de esta casa. En un rincón de mi vida he guardado amor solo con la ilusión de compararlo un día con esos atardeceres que de vez en cuando entran por la rendija de la ventana. He pensado muchas veces en el adiós a esta casa. Creo que tendré que dejar grabadas sus paredes con las noches hundidas en la inmensidad. Habré de enterrar debajo de la cama 2 años de letras perdidas. Es de noche sobre las calles. Es de día en mi vida, o tal vez viceversa. Pues entre las pocas patatas y judías que restan he olvidado el tiempo. He olvidado poco. Otros han tenido que dejar la vida en un campo donde violetas no se siembran y la tierra muerde sus restos. Es casi el final de la noche. Hay luna roja en el cielo. Lo sé porque mis ojos aún guardan la fe de vestirse con nuevo amanecer. Es la esperanza de ver morir la guerra, el elixir que bebo cada mañana. Manzanilla para el mal de los silencios. Era un poco de polvo lo que traía en las manos, así como terrones de melancolía o piedras de esas que mi abuela llamaba el mal de los silencios. Un día sentía tanto dolor en los intestinos que se alcanzaba a escuchar cómo se estiraban e intentaban desenredarse. No había medicina que me ayudara a amortiguar las ganas de vomitar agua. Yo creo que era agua, porque hasta por los ojos la saqué. No, niña, tú lo que necesitas es tomarte un buen té de manzanilla. Echarte a la cama toda la noche y sacar de poco a poco toda esa tierra que traes atorada en la panza. De no hacerlo entre el agua y la tierra se va a terminar haciendo un lodazal ahí dentro. No entendía lo que ella quería decir, pero algo debía saber que siempre funcionaban sus remedios. Mira, te voy a explicar un poco. Una siempre se anda por la vida tragándolo todo. Acompaña el desayuno con los buenos días que tenía que gritar. Se come los frijoles con las gracias que le merecía el cielo. Ama con los te quiero comiéndoselos como si no fueran demonios que se tienen que expulsar. Hace malas cosas y se traga las disculpas que tenía pensadas dar. Se enamora y por las noches con el pretexto de un buen pulque, se empuja los sentimientos como si fueran 2 tortillas. Es entonces cuando con el tiempo te agarra el mal del silencio y hace que te duelan las tripas. No sabía que eso era posible, nana, pero ahora, ¿qué hago para escupir tanto silencio? Dale té a tu panza, deja que la manzanilla se ande por todas tus tripas y ya verás cómo va a ir enjuagándolo todo. Nomás no te desesperes, que se tardará unas cuantas lunas. No te asustes si vomitas el agua por los ojos. Esa te va a limpiar el alma. Y es así como se sana el mal de los silencios. Gracias. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por compartirnos esta letra que definitivamente pues sí habla pues de la vida cotidiana, de la vida de los nuestros, ¿no? No hay que, pensamos nosotros, ¿no?, que muchas veces no hay que invocar escenarios extraordinarios o realidades que no corresponden con nosotros, ¿no?, sino más bien la vida cotidiana con nuestro pueblo, con sus formas de mirar la vida. Y pues bueno, compañeras, vamos rápidamente a la cápsula. Román ya está preparando allá en los controles técnicos de Regeneración Radio la cápsula de Acción Poética de F Clandestino. Los compas nos prepararon este material, algunos poemas y también una breve reseña de lo que sucedió el viernes, carnal, que anduvimos ahí en Boulevard Puerto Aéreo manifestándonos por la detención, desaparición de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. 43 estaciones de manera organizada se tomaron al mismo momento, de 6 a 8 de la noche. Curiosamente, la nuestra fue la única donde hubo broncas. Ahí el jefe de estación, como lo comentan en la cápsula, fue a agredir a las compañeras. Pero bueno, afortunadamente pudimos sacar esta manifestación, esta acción, de manera contundente, nos parece. Pues bueno, hay que hacer todos los esfuerzos que podamos. Nos parece que ningún esfuerzo es pequeño o que no sirva. Y pues bueno, vámonos rápidamente, no sin antes recordarles, Román, las vías de contacto, o un saludo, algo, carnal, di algo, por favor. No, pues estoy muy aquí, muy entretenido con esto de los controles. Pero sí, mandar un saludo a la compañerita Elita, que por ahí seguramente me va a escuchar algún día de estos a lo largo, a través del universo. Y vamos a escuchar esta cápsula de los compañeros de Acción Poética de DF Clandestino. Luego vamos a escuchar un tema de que se llama Canto a mi Pueblo, de Carlos Puebla. Y recuerden, a través de @regeneracion_r nos pueden contactar por Twitter y Regeneración Radio, nada más así, en Facebook. También pueden buscar el Facebook del programa, que es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues así está el asunto. Regresamos. Contra el poder. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, banda. Muchas gracias por escucharnos por el 105.3 de su FM en Regeneración Radio, su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Pues nada más, rapidísimo, informarles que el día viernes estuvimos participando en esta acción coordinada que se llevó a cabo en 43 estaciones del metro, que se tomaron para generar esta acción del posmesalto colectivo. Esta convocatoria tuvo un éxito impresionante. El colectivo de Acción Poética de F Clandestino nos tocó estar por ahí en la estación Boulevard Puerto Aéreo. Al momento de llegar, nosotros observamos que tenían un dispositivo que consideramos exagerado de policías. Calculábamos 20 policías uniformados, aparte de los que están de policía auxiliar en los torniquetes, y varios policías de civil, que eran mínimo 10 policías vestidos de civil. Sufrimos varias agresiones verbales, burlas de los mismos policías vestidos de civil, estos policías que se han venido denunciando en diferentes medios, que aparecen en todas las manifestaciones políticas con la finalidad de tomar fotos, llevar información, saber quiénes activamente son los que participan en esas manifestaciones. También el jefe de estación, en un par de ocasiones, una de manera personal, fue a intimidar a la compañera. Ah, por cierto, muchas gracias también al colectivo que se sumó ahí con la banda, para ayudarnos con este rollo de la acción del posmesalto. Llevaron ahí una tortuguita bastante chingona, ya están por ahí las fotos, ahí en la página de Facebook de Acción Poética de F Clandestino. Les invitamos a darle like, aprovecho para hacer el comercial. Fue de manera personal muy prepotente a gritarle a la compañera que no se podía botear, cuando en ningún momento se le estaba forzando a las personas, solo se les estaba invitando a brincarse el torniquete, y si querían depositar algún apoyo, pues que lo hicieran. Y cuál fue la sorpresa, que muchas personas aportaron, pero que este funcionario patán fue a gritarle a la compañera que tenía el bote en esos momentos, y empezó a blasfemar, a decir muchas cosas. Entre ellas, yo recuerdo una muy clara que no pudimos captar en video, que ya están muertos, ya no sé para qué le hacen tanto al cuento. Entonces es una lástima que esos funcionarios que se supone que están al servicio del pueblo, que son los que le dan la atención al público, traigan este tipo de cosas en su cabeza. De verdad, no logro entender la magnitud de persona o de mentalidad o de sentimiento que pueda llegar a tener este funcionario. Les repito, es el jefe de estación de la estación Boulevard Puerto Aéreo. Y pues en otra ocasión nos mandó policía, ese sí lo grabamos, y pensó que no nos íbamos a dar cuenta, que también volvió a reiterar del boteo, ¿no? Entonces no hicimos nada ilegal, todo estuvo, la manifestación fue pacífica, totalmente abierta. Los medios independientes que quisieron llegar, pues se dieron cuenta de que no estábamos provocando a nada ni nadie. Pero también, en un acto que consideramos muy vil, de muy baja calaña, el sistema de transporte colectivo decidió parar los trenes de las estaciones, justo en las estaciones donde teníamos llevadas a cabo estas acciones. Entonces, pues, con la plena intención de que la banda que viaja ya en el metro, ya rumbo a su casa a descansar, pues se diera cuenta que nosotros estábamos ahí, pero que además era por nosotros la detención de los trenes. Entonces, pues, los invitamos también ahí para que nos pongamos al tiro, para que no caigamos en sus trampas, porque son muy mañosos, son de ese tamaño, no les importa echarnos a pelear el pueblo contra el pueblo. No les importa utilizar los medios que sean necesarios para acallarnos, para tratar de suprimir estas acciones colectivas que se están llevando por todo el país. Y aquí en el Distrito Federal, con mucha solidaridad, muchas personas se acercaban, querían platicar con nosotros. Pues también ahí anduvimos, pues, aventándonos un rollito. Y pues nada, pues felicitar a toda la banda, agradecerles a todos los que estuvieron ahí apoyando, todos los que se dieron su vueltecilla ahí para apoyar en las 43 estaciones. Pues muchas gracias a todos, a los vecinos de por ahí, de por la Agrícola Oriental, que se organizaron y entre ellos mismos hicieron la toma. Eso es una muestra impresionante de solidaridad con este crimen de... contra este crimen de Estado que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues seguimos aquí en su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Recuerden darle like a la página de Acción Poética DF Clandestino, por ahí nos seguimos y por ahí nos andamos vicenteando. Pues aquí seguimos, banda, muchas gracias. Como un tumor maligno en tu sonrisa. Irse, Mario Benedetti. Cada vez que te vayas de vos misma, no olvides que te espero en 3 o 4 puntos cardinales. Siempre habrá un sitio donde quiera con un montón de bienvenidas. Todas te reconocen desde lejos y apronto en una fiesta tan discreta, sin canto, sin fulgor, sin tamboriles, que solo vos sabrás que es para vos. Cada vez que te vayas de vos misma, procura que tu vida no se rompa y tu otro vos no sufra el abandono. Y por favor, no olvides que te espero, con este corazón recién comprado en la feria mejor de los domingos. Cada vez que te vayas de vos misma, no destruyas la vía de regreso. Volver es una forma de encontrarse. Y así verás que allí también te espero. Aprovecho para mandar un par de saludos a la doctora Adriana Cruz, que el lunes pasado ahí me dijo, no me mandaste ningún saludo. Bueno, pues aquí está ya. Saludo para la doctora Adriana Cruz, en algún rincón del oriente de la Ciudad de México. Y para una persona que considero que es como mi hermana, Estaranza, por ahí debe de andar, por el norte de la ciudad, de polo a polo. Ojalá que pues les lleguen sus saludos y pues comenten aquí por la radio de Regeneración Radio. También pues síganos escuchando en su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en el 105.3 de su FM. Y pues sigan promoviendo la barra de programación de Regeneración Radio, que pues también les agradecemos la apertura que han tenido para con nosotros. Seguimos aquí en su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. No olviden darle like a la página de Acción DF Clandestino. Muchas gracias. Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, no quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted puede contar conmigo. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos, compañeras, compañeros, aquí a Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org y también en el 105.3 del FM muy pronto. Pero bueno, lo anunciamos porque como grabamos el programa y seguramente muchos nos van a poder escuchar en la retransmisión a la hora que ustedes quieran, que lo pueden descargar de manera gratuita, pues les recordamos que también en el 105.3 del FM lo que nunca cambia es el Twitter, @regeneracion_r, la página de Facebook Regeneración Radio y el teléfono en cabina directamente para que nos marquen, nos compartan literatura que les guste o que ustedes construyan. Nos pueden echar una llamadita al 55 87 56 96 55 87 56 96. Y pues muy contentos el día de hoy acá en este programa. Tenemos a compas allá en Ciudad Juárez, está aquí la compañera Diana Hernández desde Toluca. De antemano, pues una disculpa por esta cuestión, estas cuestiones técnicas, pero ya saben que los poetas somos como bien descuidados. Es el primer enlace que hacemos aquí en Regeneración Radio. Nos comprometemos y nos responsabilizamos que el siguiente va a estar de una calidad más chida. Pero no se preocupen porque en el caso de las compañeras y los compañeros de Ciudad Juárez les tenemos buenas noticias. Acabamos de hablar con ellos y para remendar, digamos, estas fallas que tuvimos, ya nos van a acompañar ellos cada 8 días con una cápsula desde Ciudad Juárez con la poesía, la literatura que ellos nos comparten para que la puedan grabar, digamos, en mejores condiciones. Y entonces cada 8 días ellos nos estén compartiendo todo el trabajo poético y político que están haciendo por allá. Entonces regresamos acá con Armin Arjona, Rubén Sosa y Leticia Ruiz. Compañeras, bienvenidas, bienvenidos nuevamente y pues vámonos con más poesía de ustedes. Perfecto, en esta ronda les vamos a compartir algo de poesía sobre las mujeres de Ciudad Juárez. Este es un tema obligado para nosotras las poetas. Es una problemática muy fuerte que hemos vivido en nuestra ciudad desde hace décadas y que el gobierno municipal, estatal y federal han insistido en invisibilizar este problema que no termina y no solamente no termina, sino que se está extendiendo al resto del territorio de nuestro país y las mujeres nos han convertido en simples mercancías que tenemos valor en el mercado internacional y que esta situación que se da dentro de este sistema capitalista en el que vivimos, que es un sistema de barbarie, es un sistema donde las personas ya no tenemos ningún valor solamente en el sentido en el que ellos puedan obtener ciertas ganancias, y entre más ganancias obtengan es mejor, y no importa cómo obtengan esas grandes cantidades de dinero de las que se apropian. Las personas nos hemos vuelto mercancías y las mujeres somos una mercancía que tiene alto valor en el mercado internacional, y creo que debemos de denunciarlo y decirlo en voz fuerte una y otra vez esta situación que ha vulnerado a miles y miles de mujeres en todo el territorio mexicano, y que aquí en Ciudad Juárez lo hemos sufrido bastante, pero ha habido muchas organizaciones a nivel local que han salido a visibilizar este problema, y nosotros y nosotras como artistas tenemos la obligación de hacer visible esta situación y decirle a toda la gente que esto no termina, las mujeres siguen desapareciendo en Ciudad Juárez y en el país entero. Entonces les voy a compartir a continuación un poema que se llama Mi Niña. Mi niña hermosa, mi flor del desierto, en la arena escribo tu nombre. Las olas se prolongan con tu ausencia, el viento se escucha triste sin ti. Creciste entre la arena, amarraste tus raíces a esta tierra. Vientos feroces no doblaron tu tallo, fríos intensos, calores extremos no dañaron tus pétalos. Creciste erguida, bella y poderosa. Una mano fue suficiente para terminar de tajo con tu brillo, con tu esplendor, con tu belleza. El eco de tu luz ya no responde, drenando el desierto entero, no encuentro destello alguno. El sol abrasador no logra calentar la arena. Haces falta en esta deslizante tierra, flor hermosa, flor norteña. Tú y todas las flores de este jardín lejano dejan vacío, seco e infértil este suelo. Los colores diversos y nuevos de tantas flores destrozadas son necesarios para que los pájaros aleten de nuevo. Mi niña hermosa, mi flor del desierto, seguiré tus huellas hoy y siempre, las que se desdibujan con los vientos, que se borran con la lluvia intensa, las que se ocultan sin tu luz, sin tu brillo, que nadie más busca ayuda a encontrarlas. Aún huelo tu perfume de otras primaveras, siento tu suavidad entre mis dedos, te veo en mi jardín mutilado, escucho tu movimiento con el viento, percibo tu existencia en la distancia. Aún hay vida suficiente, pequeña. No me canso de buscarte. Muy bien, a continuación, la compañera Armin Arjona nos dice qué poema nos va a compartir. Esto se llama Arenas Movedizas y tiene un epígrafe mío que dice: fuiste mi violador designado. Las arenas movedizas lo engullen todo, lo embeben, niñas, ninfas y mujeres, haciendo las perdedizas, se mueven, cómo se mueven. Movido por letales entes, pérfido viento que hiere, mueve riendas, mueve redes, de torcidas componentes, se mueve, cómo se mueve. Son arenas movedizas, siembran zozobra, hacen trizas, fragmentan y paralizan, no dejan huella o pesquisas, se mueven, cómo se mueven. Gracias. Muy bien, a continuación les compartimos otro poema. Este se llama En mis pies tengo la muerte. Este poema es de la compañera Cintatonali Tremino. En la hora en que el alba asoma por el oriente, el sol baila en remolino sobre nuestras esperanzas. No va, no viene, simplemente desvanece. Es un día negro, manchado, una vez más por la desdicha. Abre los ojos, el tiempo que se queda puede ser breve. Siéntate, reza un Padre Nuestro. Un largo camino por el desierto aguarda. Tras los matorrales se esconden cazadores. Besa la frente de tu madre, acaricia las mejillas de tus hijos. Abraza todas las almas, las que no se separan de la tuya. No te detengas a preguntar por qué. Quizás hoy tengas que marcharte. Vi volar un buitre, en sus garras llevaba un cráneo. No importa dónde estés, ellos deciden tu fin. Al mundo, ¿a qué venimos? Después, ¿por qué nos vamos? ¿Qué quiere esta existencia que nos ha sido impuesta? Apenas ayer pude sentir el anhelo de encontrar el secreto de la vida. Apenas ayer pude arrancar de mis sueños el desalmado destino. Apenas ayer decidí volar sin ser vista, sin ser tocada. Todo eso no importa. En mis pies tengo la muerte, en espera de cortar el hilo de la vida. Mientras la noche transcurre, el desierto se traga los cuerpos que jamás traerá de vuelta. Mientras tus ojos se integran con los sueños, los cazadores corren tras ellas. Un leve roce las deja sin aliento, como si no fuesen rosas. Les arrancan los corazones y se los comen latiendo. Les cortan las lenguas para no oír los gritos. Les sacan los ojos para que no los vean. Las dejan vivas bajo este hermoso cielo estrellado. No saben si a su lado hay más muerte. Solo se concentran en el último recuerdo bello para no sentir. Sin lograrlo, sus almas se desprenden de sus amargas ideas. ¿A quién le interesa? Han hecho una torre donde el silencio se guarda todo. Se guardan los gritos, el dolor, las lágrimas. Mañana todo será mejor. Necios, mañana será igual que ayer. Cuando te sientes a rezar un Padre Nuestro, no lo reces sin fe. Cuando te detengas a pensar en este destino impuesto, no solo pienses. Cuando una lágrima corra por tu mejilla, no la detengas. Cuando oigas los gritos por la noche, despierta, haz algo. Mañana sigues tú. Al mundo, ¿a qué venimos? Después, ¿por qué nos vamos? ¿Qué quiere esta existencia que nos ha sido impuesta? Le paso nuevamente el espacio a Arminea Juana. Este poema se llama Arenosas Estelas y tiene un epígrafe mío que dice: ¿Serán los dioses presos de Alzheimer que a sus creaciones han olvidado? Vientos convergen y levantan polvo. Arenosas estelas apenas dejan huella, apenas. La memoria echa polvo y el olvido echa tierra sobre todas tus muertas. ¿Dentro de qué cruel mortero nos hicimos polvo? Ni una brisa humana flota en el aire. Entre manos de polvo nos arrasa la arena, nos amasa gusanos de enmudecidos ojos, de silencios tan ciegos, bajo el hastiado polvo del dolor, bajo el hastiado polvo de la noche. Gracias. Muy bien, seguimos con otro poema. Este se titula No dejes que muera. No dejes que muera, amor, sin ver tus ojos de nuevo, llevarme tu rostro en la memoria, sin tu sonrisa matutina, tu mano junto a la mía, mi cuerpo entre tus brazos, tus labios en los míos, sin tus palabras amorosas. No dejes que muera, amor, sin que la muerte te indigne, en el silencio y la ignominia, en la impunidad y la calumnia, en la injusticia de esta tierra, con el miedo y el olvido, sin que estés aquí y gritarlo. No dejes que muera, amor, sin que recorra los caminos que inundamos con ideales y esperanzas. No dejes que muera, sin que levantes el puño que uniste a otros puños tantas veces. No dejes que muera, sin tus pasos firmes y dispuestos que dieron consuelo a otros en otros tiempos. No dejes que muera, llevando a mi sepulcro las luchas compartidas diariamente. Corre, grita, lucha, pelea. No dejes que muera sin que esto pase. Que mi muerte sea una consecuencia, no un final. Que mi muerte sea el principio, no la justificación. Que mi muerte sea el motivo, no la duda. Que mi muerte sea un triunfo, no una derrota. Que mi muerte te engrandezca, jamás te minimice. Que mi muerte, amor, evite más muertes. Que la lágrima no cubra tus ojos en el último momento. Porque mi muerte llevo una sonrisa por haber estado aquí, en conciencia plena de la barbarie, de haber transitado en la oscuridad con la luz de tu presencia y la claridad de tu mirada. No te quedes, amor, sigue adelante. Ni mi muerte ni la tuya son pretexto. Que el claudicar no sea un dilema, ni hoy que me despides, ni mañana que amanezcas. sin mi amor sobre tu pecho y mis manos acariciando tus mejillas. Le pasó el espacio a Herminia Cona. Se llama Los gritos del silencio. Nacen desgarradores los gritos del silencio. Surgen de la impotencia, crecen indiferentes, agonizan y mueren. Y no tocan a nadie, su presencia no duele. Se esconden tras la noche, mas no son percibidos. La gente siempre duerme. Una fiera al acecho se adueña de mujeres y su llanto apagado con la ciudad perece. Pues muchas gracias a compañeras que están acá desde Ciudad Juárez, bueno, desde allá en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Les agradecemos de verdad mucho este esfuerzo, este primer esfuerzo que hicimos por conocer la poesía que están construyendo por allá. Muchísimas gracias. Afortunadamente ahora, digamos, nace otra propuesta a partir de este enlace, pues ya quienes nos escuchan aquí en Regeneración Radio van a poder escuchar semanalmente una participación, una colaboración de las compañeras, los compañeros de este colectivo que están haciendo este esfuerzo en Ciudad Juárez. Y pues bueno, compañeras, compañeros, algunas últimas palabras que nos quieran compartir para quienes nos escuchan en Regeneración Radio. Pues primeramente que nada, agradecer su invitación a este programa, y estamos muy complacidas y muy complacidos de haber establecido este enlace. Yo creo que es muy importante que compartamos desde acá, desde la frontera, nuestros sentires, nuestros pensares, nuestros escritos, nuestra música, porque acá en Ciudad Juárez también somos México. Gracias por la invitación. En el enlace seguiremos en contacto, llevando cultura y protesta a través de la cultura, por decirlo así, hasta el DF. Gracias por todo. Muchas gracias por el enlace, y recordar que las palabras son balas de tinta también. Gracias. Leticia Ruiz, Rubén Sosa, Armin Arjona, les agradecemos mucho, y desde ahorita, independientemente de la cápsula que vamos a iniciar, pues desde ahorita hay que encontrar una forma de poder establecer nuevamente un enlace, porque nos quedamos con las ganas de poder platicar con ustedes, digamos, más allá de la literatura, pero bueno, quedamos en este momento con su poesía, con su literatura, con su música, y con la invitación abierta a que podamos platicar posteriormente, y con esta cápsula que vamos, donde la vamos a estar escuchando ya a partir de la próxima semana. Perfecto, ahí estaremos en comunicación. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues como siempre, Román, estamos la poesía, siempre la traemos así carrereando. Entonces pues vamos a continuar acá con Diana Hernández, que continúa acá en cabina, que nos visita desde Toluca. Entonces, Diana, te escuchamos con más poesía, más literatura. Pues bueno, yo solamente les comparto dos más para agradecer la oportunidad y el espacio que nos brindan de poder compartir poesía. Reposo. Epílogo de locas andanzas, tumulto de pensamientos y oraciones, comparsa genuina de lágrimas, vaivén de los mares de dudas, bonanza de los ojos que miran el alba, refugio de ocaso que guardan melancolía, aposento de todos mis demonios, ritmo placentero de mi algarabía, indómita necesidad mía querer entenderte, describir tu cuerpo y espalda, mas me disipo en el intento inerte de querer con afán de mente tocar tu centro. He de llamarte vida mía, pero olvido que ni tú eres mía. Solo cuando venga la muerte quiero que sepa que el amor tocó mi alma, intentando siempre hacerla suya. El viaje. Vamos a caminar descalzos sobre las nubes, a visitar el cielo una de estas noches. Vamos a ese lugar llamado eternidad, donde los dioses beben tlapigüe. Te invito a danzar al son del huehuetl, que tus pasos se confundan con el aire. Ven conmigo a tejer sueños con Icpatl. Seamos uno en el otro y en el universo. Camina a mi lado. Te invito a viajar al espacio, que nuestros brazos se enreden como el maíz. Nuestros ojos se miren entre el poposhcomitl. nuestros cuerpos se pierdan en el copali. Ven conmigo, te llevaré a la montaña de lo sagrado, donde las aves le hablan a nuestro macastli, allá donde la luna cobija los sueños y el sol se encarga de absorber el color del yolot. Vamos a dormir en el silencio de la verdad, a perdernos en la locura de los abuelos. Viajemos al lugar de la muerte a encontrar vida. Toma mi mano, te llevaré al infinito. Gracias. Hombre, muchas, muchas gracias. Acá en cabina ya le están aplaudiendo a Diana Hernández, estas manos pintadas de verde limón chido. No, pues muchas gracias, Diana. Igual, ¿no? Muchas veces cuando los invitamos al programa, nos dicen, no, es que 2 horas, ¿qué vamos a hacer? No, se va bien rápido y ya te habrá dado cuenta que se ha de volada el tiempo acá en cabina. Pero igual que con las compañías, los compañeros de Chihuahua, pues desde una vez, pues ojalá que nos puedas acompañar cuando ya presentes este poemario. Muchas gracias por haber venido, sobre todo pues desde lejos, ¿no? Te agradecemos de verdad mucho. Pero sobre todo, pues esta literatura que construyes, no lo sé, digamos, ya nos quedamos con tiempo de platicar, pero siento que este último poema es como de lo que habla más de ti, ¿no? Porque mezcla, ¿no? Digamos, hay muchas cosas interesantes, entonces me parece que para conocer un poco más de tu literatura, a quienes nos están escuchando y que nos van a escuchar en la retransmisión, que le pongan atención al último poema que nos compartiste. Pues muchas gracias, Diana. Un mensaje, saludos para la banda, algo que quieras decir. Muchas gracias, pues bueno, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de compartir poesía. Repito, yo traigo un lema que aprendí un día en un círculo de mujeres, que quiere decir, si sana una, sanamos todas. Entonces, pues bueno, es momento de comenzar a ir sanando uno de forma individual para que esa sanación pueda llegar a todos, y de esa forma es como vamos a cambiar todo. Y sí, como no, un saludo a mis papis y a toda mi familia que iban a estar bien pendientes de la radio. Después un saludo a mis hijos también, que si nos están escuchando, pues bueno. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Daniel que siempre me acompaña aquí en todas estas locuras que hay que hacer para poder compartir un poco de poesía. Gracias. No, pues muchas gracias, Daniel. Un saludo acá que quieras mandar a la banda. A mis 352 amigos de Facebook. No se me olvide ninguno. Pues Román, ya. No manches, se va bien rápido este programa. De verdad que, pues los invitados a que lo escuchen en la retransmisión. Nosotros lo hacemos, ¿no? Pues una vez que termina lo tratamos de escuchar. De verdad que me parece que es muy interesante. Ha habido programas muy buenos. Hoy, sin lugar a duda, es un programa muy, muy interesante. Entonces los invitamos, chéquenle. Está ahí la página de Regeneración Radio. Los pueden descargar de manera gratuita. Difúndanlos. Construyan los medios libres, los medios independientes como Regeneración Radio. Defiéndalos. Entonces, banda, de verdad la invitación. Y pues bueno, para terminar este programa, propusimos al inicio, bueno, se leyó Pablo Neruda en su voz, así, toda potente, leyó el poema número 20, después leímos Canto a los Milicianos, y va a cerrar acá el carnalito Román Borrego. Román, antes de que nos vayamos y que te tengas que ir a este asunto de la explotación capital, platícale rápidamente a la banda que el sábado anduvimos en Puebla un poco para comentar lo que anda haciendo la banda allá en Puebla y lo que decimos cada programa aquí, allá. Hay un montón de esfuerzos independientes, banda, que están dando la batalla en contra de este sistema. Desde aquí, desde Regeneración Radio, desde aquí, desde Versos en Lucha, proponemos la poesía como una herramienta. Entonces, pues asumamos, tomemos las herramientas para que luchemos y construyamos medios independientes. No le tenemos que andar pidiendo ni medio centavo a las instituciones. Construyamos procesos diferentes, alternativos. Y bueno, antes de despedirnos y pasarle la voz a Román Borrego, también agradecerle aquí a la compañerita que nos acompañó en cabina. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que ande por acá. Y pues Román, lees el poema y platícales de allá de Puebla, que se nos hizo estar ahí con el Facto. Así es, pues hay que regalarle aquí a la compañera que está. Hay que regalarle una manzana de premio para que escuche más programas aquí de poesía. Pues sí, estuvimos compartiendo allá con los compañeros de Cholula, que están en lucha y tienen, por cierto, presos. Nos invitaron a un evento Estuvimos acompañando, estuvimos en el mismo escenario que el compañero Facto. Y nosotros bien contentos. Había varios compañeros de diferentes disciplinas, batallones de normales, femeninos. Rurales, batallones femeninos. Rima Roja. Sí, que ya os vamos a tener aquí un día. Es una de nuestras metas, tener a Rima Roja aquí en la cabina de Regeneración Radio. Y pues ahí nosotros también compartimos poesía. Fue un evento muy largo, duró todo el día. Ya ni siquiera regresamos a la ciudad. Nos quedamos por allá aventados porque pues ya ni transporte había. Pero está muy, muy, muy chido. A ver si ahí luego subimos, compartimos algún video de lo que se hizo. En el pueblo medio independiente, ya saben que es donde ahí andamos también construyendo. Ahí están ya los videos. Ah, pues ahí está. Ahí está, para que no digan y no le cuenten, señorita, señorito. Bien, vamos a escuchar esto que se llama... Es un poema de Pablo Neruda, porque hoy propusimos aquí compartir un poco de Pablo Neruda. Otra de las secciones, digamos, que estamos compartiendo en este programa, pues es compartirles un poco de los autores que nosotros creemos que nos han formado y que además creemos que aportan, históricamente han aportado a la lucha de los pueblos. Uno de ellos es el compañero poeta Pablo Neruda. Este poema lo escribió sobre los acontecimientos de España ya. Él andaba en España cuando fue la guerra civil, cuando los fascistas tomaron el poder, acompañado de algunas que otras traiciones que muchos no se dan cuenta. Y él estaba viviendo en Madrid entonces. Este poema se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo viví en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. De allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra, ¿te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo. Eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido para las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaban las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techo, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana... todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre, bandidos en aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar los niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de los niños, chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Pues eso fue un poco de la poesía de Pablo Neruda en voz de Román Borrego. Reiterarle la invitación, banda, escúchenos todos los lunes de 5 a 7 de la noche. También consulten toda la barra programática que se hace aquí en Regeneración Radio, un buen de programas de lunes a viernes. Chequen la página www.regeneracionradio.org. Acuérdense del Twitter, @regeneracion-r, está el Facebook y el teléfono en cabina para todos los programas 5587-5696, 5587-5696. Pues agradecemos a la banda de Regeneración Radio por este espacio y vámonos riendo, Román Borrego, nos escuchamos. Ay, de una vez avisamos, va a estar bien bueno el otro programa porque va a ser el más cercano al primero de mayo, entonces se va a poner chido. De una vez les avisamos. Así es, pues vámonos, ahí nos vemos la otra semana. Disfruten su vida y recuerden visitar la página ahí de Regeneración Radio. Hay mucha información, hay unas fotos que apenas se subieron de la marcha de los 7 meses de la desaparición de nuestros compañeros de la Normal Rural Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa. Y pues hay unas fotos muy buenas, acuérdense que pusieron un 43, hay que ir a cuidarlo allí en Avenida Paseo de la Reforma. Y pues a ver qué pasa. También acudan al campamento por los 43 que está ahí enfrente de la PGR. Gracias, Diana. Gracias, Diana, gracias a todos los que están aquí en cabina. Gracias a todos, gracias, hacemos Daniel. Comunidad. Nos vemos. Nos escuchamos. Versos en lucha. Mi pueblo ya no está triste, mi pueblo vive cantando, mi pueblo está trabajando y de alegría se viste. En mi pueblo está latente la fe revolucionaria, triunfa la reforma agraria y más se quiere la gente. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. Como llegó la ocasión que estábamos esperando, ya el pueblo no está pensando tan solo en bailar el son. Ahora es mayor la alegría, pues tenemos la ventaja de que ahora el pueblo trabaja y come todos los días. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. No hay hombre sin trabajo, ni campesino sin tierra, porque la ley de la sierra se está cumpliendo aquí abajo. En mi pueblo están despiertas las fuerzas del socialismo y contra el imperialismo están las mentes alertas. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. La gente está convencida de lo que más le conviene y esta libertad que tiene es para toda la vida. Sin miedo al imperialismo que nos está amenazando, mi pueblo está trabajando por la paz y el socialismo. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero.